y hablarán de mí incontables veces. Me echarás de menos en un par de meses. Voy a provocar en tu vida un tormento cuando no me salga de tu pensamiento. Resultaste ser una mentirosa, eso falta mucho para ser mi esposa. Voy a eliminarte de mi corazón, ahí te las arreglas con la depresión. Saldrá a la luz que fuiste inmadura, infantil extrema para tu estatura. Yo formaba parte de tu autoestima, pero yo no quiero a alguien que me lastima. Vas a tener ganas de dormir conmigo, de darme besitos cerca del ombligo, de morderme el cuello como de costumbre y no saber de mí. Serás tu incertidumbre. Vas a tener ganas de sentirme cerca, de hacer el amor dentro de la alberca, mientras que yo siento atracción por otra. Tú vas a rodar como una pelota. Espinosa Paz, Johnny Rivera, cántale bonito, compadre. Dulce Estéreo 106.3 FM, emisora afiliada a RCN. 24 horas de contenido en vivo. Eres tú quien eliges la estación preferida. Donde quiera que vayas, sintoniza Dulce Estéreo. Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. Señoras y señores, ¿qué tal? Un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá para compartir con ustedes la música argentina. Y claro, está en la compañía del doctor Hernán Peláez Restrepo y este servidor, Libardo Bedoya Naranjo. Dirección de Radio Santa Fe, Vicente Moros Ortega. Germán García, Juan Manuel Durán, atienden el sonido. Sonido y máster en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Doctor Hernán Peláez, qué gusto saludarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Libardo? Muchísimas gracias a usted y a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio. Radio Santa Fe 1070 de la M en Bogotá. Dulce Estéreo 106.3 del FM. Munera Isman Radio en Medellín 790 de la AM. Onda 5 en Bucaramanga 1300 AM y Quinchía Estéreo. Hemos convenido, Libardo, hoy traer a un director de orquesta que además fue compositor y un gran pianista. Estamos hablando de José Hipólito Basso, conocido como José Basso o Pepe Basso. Su orquesta y el desfile de varios de sus intérpretes. De eso se trata esta noche. ¿Y qué tal, Libardo, si para comenzar traemos un tango que en Colombia lo ha tenido, me parece, la orquesta de, usted me confirmará, de Enrique Rodríguez? El tango se llama Tabernero. ¿A quiénes pertenece? Fausto Cabrera y Miguel Cafré hicieron la música. La letra le pertenece a Raúl Costa Oliveri Y esta grabación que vamos a oír es del 27 de mayo del año 1949. Y usted tiene razón, en Colombia es muy conocido el tema que vamos a oír en la voz de Armando Moreno con la típica de Enrique Rodríguez. Y hay que anotar además que Fiorentino había grabado el tema que vamos a oír 8 años antes con la orquesta del maestro Aníbal Troilo. Aquí está, sin embargo, la orquesta de José Basso, a quien queremos recordar como gran compositor y pianista, acompañando a Francisco Fiorentino en el tango Tabernero. Ustedes notan cómo él arrastra la voz simulando un borracho, ¿no? Este tango se llama Tabernero, pero Gardel lo grabó como El Tabernero en Barcelona, acompañado de guitarristas como Barbieri y José Ricardo. Esa grabación la hizo por allá en el año 1927. Y el cantante Francisco Fiorentino, conocido como el Tano Fiori, además de cantar y componer, era bandoneonista, había nacido en el barrio de San Telmo. Bueno, Libardo, este tango que viene a continuación trae otro cantante reconocido, no sé si muy popular en Colombia, pero muy reconocido. El tango se llama Como dos extraños. Sus autores son... No solamente reconocido, doctor Hernán Peláez, sino muy querido aquí en Colombia. Empezaron a amarlo, diríamos, cuando llegó aquí... Llegaron aquí sus discos con la orquesta del maestro Alfredo de Ángelis. Fueron muy pocos. Arraigaron mucho en el gusto musical de los colombianos, doctor. Y usted me pregunta, ¿quiénes son los autores de Como dos extraños? Pedro Lawrence, maestro director de orquesta. Él hizo la música. La letra es de José María Contursi. La grabación del 28 de noviembre del año 1961 para la Casa Odeón. El Tata Ruiz, Floreal Ruiz, pone la voz. La orquesta es la de José Basso en este tango, Como dos extraños. Parecemos ya ves dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber muerta ya. La ilusión y la fe, perdón si me ven lagrimear. Los recuerdos me han hecho. Gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Decía yo, Libardo, que Floreal Ruiz, pues no solamente compositor y cantante, mire usted que por su calidad artística fue reconocido como el Tata, como el jefe, pues el mayor. Dejó de su registro obras como Sedas, Una Copa Más. Bueno, pero es bueno decir, Libardo, que José Basso empezó a trabajar en orquestas en el año 36, pero realmente él llega a integrar la orquesta de Troilo en el año 1943, hace 80 años. Con Troilo trabajó 4 años, el pianista José Basso. Bueno, traemos un tango con un nombre, ¿no? Patotero sentimental. Ya explicaremos qué significa patotero y patota, ¿no, Libardo? ¿De quién es? Sí, señor. Le pertenece en música a Manuel Jovés. La letra es de Manuel Romero. Y lo vamos a escuchar en una grabación de la Casa Odeón, 25 de noviembre, año 1949. Patotero sentimental, tango que interpreta Óscar Ferrari, la orquesta de José Basso. Tango. patatero sentimental, escondes bajo tu risa muchas ganas de llorar. Ya los años se van pasando y en mi pecho no entró un querer. En mi vida tuve muchas minas, pero nunca una mujer. Cuando tengo dos copas de más, de mi pecho comienza a surgir el recuerdo de aquella fiel mujer que me quiso de verdad y yo ingrato abandoné. De su amor me burlé sin mirar, que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a marcar a este rey del cabaret. Patotero rey del bailongo, de ella siempre te acordarás. En tu vida has tenido muchas minas, pero nunca una mujer. De su amor me burlé sin mirar, que pudiera sentirlo después, sin pensar que los años al correr iban crueles a amargar a este rey del cabaret. Dos historias sobre este tema patotero sentimental. Este tema, Libardo lo cantó o lo estrenó Ignacio Corsini, haciendo parte de un sainete de una revista llamada El Bailarín del Cabaret. Fue a propósito el primer tango que Corsini grabó con la orquesta de Roberto Firpo en 1922. Pero el cantante Óscar Ferrari, su verdadero nombre era Óscar Manuel Rodríguez de Mendoza, de baja estatura, una potente voz. Pues mire, tuvo buena trayectoria como cantante, pero además se dedicó a la docencia, era maestro, y escribió un libro de recuerdos, ¿cómo le parece? Óscar Ferrari. ¿Recuerdos sobre el tango o recuerdos de él? No, ese recuerdo de su paso por las orquestas, ¿no? Ah. Óscar Ferrari, que curiosamente sus padres eran bailarines, y siendo muy pequeño él, con 4 años... lo llevaban a los teatros como el Maipo y el Nacional, y él entre bambalinas veía a sus padres bailar, y poco a poco fue cogiendo ese gusto de la, digamos, de la farándula, ¿no?, de la parte artística. Bueno, esto ya no se usa, el candil, pero el tango se llama A la luz de un candil. Autores son Carlos Vicente Geroni Flores. Él hizo la música, la letra es de Julio Navarrini. La grabación del año 1962, también para la Casa Odeón. La voz es de Jorge Durán, la orquesta de José Basso en A la luz de un candil. Si vengo tan mal entrasado, no soy portero y he caído al rosario, trayendo a los tientos un buen estripao. ¿Acaso usted piense que soy un matrero? Yo soy gaucho honrado a carta cabal, no soy un borracho ni soy un cuadrero. Señor comisario, soy un criminal. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. No he sido un curioso bueno, me llamo Alberto Arena. Señor, me traicionaron y los maté a los dos. y China fue malvada, mi amigo era un chotera. Mientras yo voy a otro pago, me vacío la infiel. Las pruebas de la infamia las traigo en la maleta. La trenza de mi China y el corazón de él. No apriete, sargento, que no me retomo. Yo quiero que sepa la verdad de a mí. La noche era oscura como vos, pero vestido solito, la luz del candil. Total, casi nada, un beso en la sombra, dos cuerpos caseros y una maldición. Y allí, comisario, si usted no se asombra, yo encontré dos vainas para mi pacón. Arrésteme, sargento, y póngame cadena. Si soy un delincuente, que me perdone Dios. Bueno, es una confesión dramática del asesinato que cometió, el doble asesinato, el autor de este tema, o el compositor, ¿no? Sí, Jorge bueno. Durán, que era el intérprete, su verdadero nombre era Alfonso Jesús Durán. Mire qué curioso, Libardo de oyentes, él comenzó trabajando folclor, después llegó al tango. Es más, trabajó con las orquestas de Valcarce, de Alfredo de Ángelis, de Carlos Di Sarli y de José Basso, que lo acabamos de escuchar. Había nacido y fallecido en Buenos Aires a la edad de 65 años. Jorge Durán, a la luz de un candil, que entre otras ya no se utiliza casi, ¿no? Libardo, en las fincas se utilizaba el candil, ¿no? Y la lámpara más moderna, o lámparas que también les decían, era la de Caperuza. Esa era gasolina, habían de petróleo. Querosén, de acuerdo, lámparas de querosén, sí. Bueno, Libardo, ¿tenemos para recordarle a los oyentes los números telefónicos del programa? Sí, señor, siempre los están reclamando, el 320-986-0448, 320-986-0448 y el 601-480-4831. Y están en la sintonía en diferentes lugares de nuestro país y del exterior. Besuel Muñoz, en Subachoque, creo que es un municipio de aquí de Cundinamarca. Sí, es cierto. Está el señor Salomón Sánchez en Soacha, en Santa Matilde Jorge Montenegro, Víctor Hernández y Claudia Meléndez en el barrio Marsella, Jairo Gutiérrez en el barrio Aloa, Jaime Orozco en el Fresno Tolima, Wilson Arias en Nueva Zelandia, María Teresa Garzón, Floralia, Jaime Flores en Ciudad Montes y Carlos Arturo Niño en Bosa. Continuamos con un tango que se llama Una Historia Más. Sus autores son... Tangos que de pronto no son tan conocidos, pero son interesantes. O eso lo dirán ustedes. José Basso, el maestro director, pianista. Él hizo la música conjuntamente con Leo Lipesker. La letra es de Raúl Ormaza y la grabación del 18 de abril... del año 1961 en la Casa Odeón. El tango Una Historia Más. Alfredo del Río, la voz, la orquesta, José Basso. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. El barrio criticando contra mí se la pasaba, que por qué no me casaba, que eso ya no puede ser, porque andaba en la garufa y era yo todo un demonio, le piantaba el matrimonio por el miedo a la mujer. Cada rato mis hermanas, los muchachos de la orquesta, por favor viví decente sin milongas ni café, y siguiendo los consejos de toda la parentela, me engancharon una grela y al final me casoreé. Al principio qué dulzura, puros mimos, cariñitos, me decía cuchi cuchi y yo a ella bomboncito. Todo iba viento en popa hasta que un día el de la zurda le dio por ponerse curda y se acabó el cotizón. Ahí nomás entró a tirarme los regalos del padrino. Con la olla de aluminio me bocó justo el melón. Como a mí no me quedaba para tirarle ni una cosa, me acerqué y le di una torta y el romance terminó. Hoy estoy de nuevo en casa con la vieja, bien tranquilo. Morfo, salgo ya por ahí y le doy al bodegón. Y al primero que me venga y me nombre al matrimonio, lo juro por San Antonio, que lo borro del padrón. Menciona a San Antonio, ¿no? El del matrimonio. Claro, está hablando de eso. Oiga, y le dio una torta, le dio un golpe y se volvió por donde la vieja, por donde su mamá. Doctor Peláez, usted que conoce siempre bastante Buenos Aires, hay un barrio que se llama Pergamino en Buenos Aires. No, es una, está en la provincia, cerca, una población cercana. Es allí donde nació José Hipólito Basso, Pepe Basso, hijo, como usted ya lo dijo, de José Antonio Agustín Basso y Herminia Domínguez. Dice usted que eran artistas. Fue pianista, fue pianista de Anselmo Aieta, Miguel Padula, José y Emilio De Caro y José Tinelli. Seis años estuvo con la orquesta del maestro Troilo. En el 47 se independizó con orquesta propia. Y mire que la cosecha fue buena. Son las páginas de 10 a 7, Brazo de Oro, ¿Qué vas buscando, muñeca?, tango muy conocido. El pasado vuelve, Rosicler, también muy conocido. Amor y tango, me están sobrando las penas, pena, copa y tango, y otros más. Este cantante que acabamos de escuchar, Alfredo del Río, su verdadero nombre era Alfredo Jesús Pérez. Había nacido en Buenos Aires, pero es decir, nació concretamente en el barrio de Parque Patricios. Hay un detalle, Libardo, los amantes de la música preguntados en Buenos Aires consideran que Alfredo del Río llegó 10 años más tarde al tango. Es decir, su voz era para antes, ¿no? Cuando estaba el tango, digamos, fuerte, en la década del 40. Él era admirador de Agustín Magaldi. Y dicen que tenía alguna cosita del estilo de Magaldi. Sí, sin llegar a Magaldi. No, y es que tenían razón. Tiene un medio, ¿qué diría? Timbre de Magaldi, pero no sin llegar a acercarse a él. No, pero así lo consideran, un magaldiano, le parece la palabra. Bueno, era Alfredo del Río. ¿Usted recuerda, usted recuerda al Alonso Galdini, que grabó numerosos tangos del repertorio de Magaldi aquí en Colombia? ¿Sí? Tenemos que traerlo, doctor, claro, para mostrar también de pronto el tango en Colombia y colocamos ahí a Alonso Galdini. Y hay que poner a Óscar Agudelo, me imagino, y al gaucho, ¿cómo se llama? Caballero. El gaucho de Pereira. Sí. Bueno, vamos dejando el tango momentáneamente porque convocamos un vals. Se llama Ronda de Ensueño. Autores son José Ivanovici. Música, Raúl Capablanca, la letra. Grabación 6 de mayo, año 1952, en el sello Odeón. Aquí hay un dúo que ya los hemos escuchado individualmente, tanto a Oscar Ferrari como a Jorge Durán. Ellos se unen para interpretar este vals con la orquesta de José Basso como apoyo. Ronda de Ensueño. de mi juventud. Amor primero que aún vives en mí. Porque te vale ser tú. Como una imagen borrosa de ser. Vuelvo en la noche tu piano a escuchar. La nostalgia que invade mi ser. Con la ronda de aquel bar. Amor, que hoy evoco en un bar. Primera ilusión que no muere. Es bueno decir, Libardo, a los oyentes que la orquesta de José Basso pues tuvo varios cantantes, hemos escuchado a unos. Pero, por ejemplo, trabajaron con él también Roberto Galé, Alfredo Bellucci, Héctor de Rosas, Juan Carlos Godoy, Aníbal Jaulé, Eduardo Borda, Alicia Randall y, bueno, muchos más, ¿no? Ortega del Cerro, muy conocido. Ah, sí, señor. Ortega del Cerro. Bueno, y José Basso en la década, sí, en el 60, pasado el 60, inició una gira con mucho éxito por Japón. Volvió en el año 70 con Carlos Rossi, otro de los cantantes que habían trabajado con, o trabajaron con, don José Basso. Bueno, Libardo, ya escuchamos un vals. Regresemos con un tango, que es muy popular en Colombia, me parece. Usted me dirá quiénes lo popularizaron. El tango se llama ¿Qué me importa tu pasado? ¿Autores? Sí. Los autores son Manuel Sucher y Roberto Jiménez, hizo la letra. La grabación es del 3 de marzo del año 1958 para la Casa Odeón. ¿Qué me importa tu pasado? La voz aquí es la de Alfredo Bellucci, la orquesta de José Basso en el tango ¿Qué me importa tu pasado? Hace tiempo que noto triste, ronda el silencio, llora el amor como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón. Ya muchas veces bajas la frente cuando en mis brazos te refugias, como temiéndote de repente, tu pobre vida. ¿Qué me importa tu pasado? No lloré, mi buena amiga, no es un crimen ser golpeado, ni el delito haber dado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo, que nunca guapié, si te ofendí algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves. No, no tengas miedo, soy de una pieza, no me interesa el que dirá, que nos importan las cosas viejas, esta sombra que ya no está. Tus ojos miran y están perdidos, estás cansada de tanto andar, pero a mi lado siempre habrá un nido y un pecho amigo donde llorar. ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca guapié, si te ofendí algún cobarde, te lo juro por mi madre de fuego. este tango, ¿Qué me importa tu pasado?, en Colombia se escuchó también en la voz de Ángel Cárdenas con la orquesta de Pichuco Troilo. Sobre el cantante que acabamos de escuchar, Alfredo Belucci Gómez, nació en la provincia de Santa Fe, en Quirquinchos. Bueno, trabajó en varias orquestas, trabajó con Pugliese, con José Salas, pero fue con la orquesta de José Basso cuando debutó e interpretó dos tangos, Recordándote y De Puro Kurda. Ese De Puro Kurda lo canta con la orquesta de Arienzo Echagüe, tal vez, ¿no, Libardo? De Puro Kurda, Armando Laborde, sí, es Laborde, claro. Doctor Hernán Peláez, y usted que se preguntaba qué otras versiones, yo diría que la versión más fuerte que hubo en Colombia fue la que hizo Julio Sosa, una versión inmensa. A ver, Uruguay, con la orquesta de Armando Pontier. Perfecto. Libardo, números telefónicos para recordarle a los oyentes que pueden consignar sus opiniones, sus peticiones, sus observaciones, por favor. El 329-8604-48 da paso precisamente al WhatsApp para que envíen sus mensajes, sus comentarios. 329-8604-48. Lo repito, 320-986-0448. El otro es el 601-480-4831. 601-480-4831. Siguen marcando. Jaime Flores está en Ciudad... Ah, ya lo habíamos nombrado. Carlos Arturo Niño en Bosa. Benjamín Ortiz en El Quirinal. Consuelo Quintero en Bogotá. Alberto Betancur en Quinchía. Allí también están en la sintonía. Está también Carlos Martínez en la ciudad de Buga, en el departamento del Valle. Gilmaluz Álvarez en Envigado, departamento de Antioquia. Bueno, vamos hasta ahí, doctor Peláez. Muy bien. Vamos a ir ahora de candombe. Y quiero recordarle a los oyentes, candombe es una manifestación cultural muy suramericana. Está relacionada, en primer lugar, con el toque de tambores. Es muy arraigado el candombe en Uruguay, ¿no? Es más, el candombe de Montevideo fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Y el tema se llama Pobre Negro. Es un candombe y sus autores son... El maestro José Basso. Él hizo la música. La letra es de Francisco García Jiménez. Grabación año 1962 para el sello Music Hall. La orquesta de José Basso, la voz de Jorge Durán en el candombe Pobre Negro. pobre, qué pobre estoy, por la pena que me condena de mi morena, perdí el amor. Y cantara, pagué cantara, la piel más clara que no es mejor. Con mi negra por otra dejé, el camote metido en la mota, me fui con la otra y así me quedé. Ay, de mí, ya lo ves. Ay, qué negro soy. Ay, qué pobre estoy. Siempre que oímos la palabra candombe, no solamente la asociamos a Uruguay, sino a Alberto Castillo, Libardo, porque yo creo que fue de las voces del tango que se afianzó con los candombes, ¿no? No, y es que se veía la forma como él disfrutaba las interpretaciones que hacía de tantos candombes que él grabó. Él llevó al disco numerosos candombes, inclusive cuando en las presentaciones él colocaba un grupo atrás de en el escenario de negros bailando allí. Y tocando el tambor. Sí. Bueno, traemos un cantante por primera vez en esta oportunidad con José Basso. Se presentaba como Rodolfo Galé. Sin embargo, su verdadero nombre era Juan Dionisio Tovares Galetti. Mendocino él, un correcto cantor, lo vamos a apreciar, con el tango patotero. Ya presentamos Patotero Sentimental. Se llama Patoteros, ¿no? Autores son Adolfo Mondino y Víctor Soliño. Y yo pienso que pues ahí esa abreviatura está diciendo que quiénes eran. Eran los que integraban una patota. Sí, señor. Bueno. Así es. La barra de la esquina. Las patotas generalmente se juntaban en las esquinas. Sí, se disfrutaba mucho en aquella época. Esta grabación es del 9 de diciembre del año 1953 para la Casa Odeón. La voz de Rodolfo Galé, la orquesta de José Basso en el tango Patoteros. Tango. El barrio está en silencio, ya duerme el arrabal. En un balcón se mueren las flores de un rosal. La luna desparrama su bella luz de plata. Imprudente delata un idilio de amor. De pronto en la penumbra, el negro callejón se ve llegar a un hombre silbando una canción. En tanto la patota espera una ocasión, se acerca el candidato con cínica intención. Patoteros, mozos, renas, barra de guapos y chicos bien. Patoteros divertidos, el de la farra sigue el tren. Patoteros, caradonas, negros que viven para cachar. Patotas saben guapear. El hombre es un obrero que vuelve del taller cansado de ganarse el pan para comer. Cobarde la patota, de pronto lo rodea y un guapo lo golpea haciéndolo caer. En tanto que festejan la hazaña criminal, el hombre se levanta sacando su puñal. Y al verlo decidido, los taitas de cartón se fuman en la sombra del negro callejón. Patoteros, caradoras, nenes que viven para cachar, que uno por uno no valen nada, pero en patota saben guapear. Es una descripción perfecta del patotero. Cuando está solo un personaje, pues sí, pero cuando están, hacen pandilla, Libardo. Una patota engallada. Exactamente, así era el patotero. Bueno, Libardo, viene un tema, un tango que se llama Andate. ¿Sus autores son quiénes? Rodolfo Schiamarella, Roberto Fontaina y Rodolfo Schiamarella conjuntamente hicieron la letra, pero la música es exclusivamente de Rodolfo Schiamarella. Esta grabación es del año 1965 para el sello Music Hall. Aquí está la orquesta de José Basso, la voz de Héctor de Rosas en el tango Andate. Arrastrando mis cadenas, soportando resignado tus abandonos. Cuántas noches encerrado con mis penas, yo deseaba liberarme de tus enconos. Porque soy bueno si no soy merecedor, porque te busco si me llenas de dolor. Si supieras todo el daño que me has hecho, llorarías en mi pecho tu desamor. Andate nomás, andate, no creas que me haces daño. Llevo el corazón deshecho desde el primer desengaño. Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor. No, no te vayas, quedarte, que me hace falta tu amor. Ni pienso llorar, andate, andate, será mejor. No te vayas, quedarte, que me hace falta tu amor. No, no te vayas, quedarte, que me hace falta tu amor. Otro cantante cuyo verdadero nombre era Héctor Ángel González Padilla. Su nombre artístico, Héctor de Rosas. Había nacido en Buenos Aires, falleció en la misma ciudad a los 83 años. Era hijo de un inmigrante español que trabajaba en un ferrocarril y fue trasladado a Tucumán. Allí el señor conoció a la que sería la madre de nombre Rosa de este cantante, que curiosamente Libardo, como muchos de ellos, se presentaban a concursos en las estaciones de radio, ¿no? Y aconsejado por una cancionista, Marta de los Ríos, no solamente estudió entre los 10 y los 23 años, sino que cuando tenía 15, ganó un concurso Cantantes Varones de Radio Belgrano, que un programa o un concurso que era auspiciado por una revista, Radiolandia. Esa es la pequeña historia de Héctor de Rosas. Pero queda claro, Libardo, una vez más, que la radio fue, en la década del 30, del 40, el motor para los cantantes y las orquestas, ¿no? Así es que competían una radio con la otra en esos programas de concurso, y precisamente de allí nacieron o llegaron al disco muchos cantores que hoy admiramos aquí en Colombia y en el mundo entero. Ahora viene un vals, Dos que se aman. Sus autores son Antonio Tormo y Manuel María Flores, son los autores de música y letra respectivamente del tema, grabado en el año 1948... en la Casa Odeón. Quería recordar a Antonio Tormo que en la zona del Eje Cafetero tuvo una enorme popularidad. Hablo en las rocolas, en los cafés de las esquinas. Y había otra modalidad, unos radios de madera grandes y con una tornamesa, un tocadisco ahí, sí, que inclusive había que cambiarle la aguja continuamente colocaban ese tornamesa o ese tocadisco a unos radios grandes y así trabajaban los bares en aquel momento. Levantaban la tapa, ponían ahí porque el plato estaba dentro del... Pero mire, quería recordar simplemente que Antonio Tormo tuvo... Yo siempre la tengo presente, cuando no me quiera. Sí, cuando no me quieras. Porque Tormo fue acompañado, él era folclorista básicamente, sí. Acompañado por guitarra. Era mendocino, ¿no es cierto? Antonio Tormo, del norte argentino. Pues bien, lo mencionó usted como uno de los autores de este vals, que van a interpretar a dúo Francisco Fiorentino, Ricardo Ruiz, con la orquesta del maestro José Basso, dos que se aman. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Para siempre, mitad de mi vida, un alma tan solo teníamos los dos. No soy preciso que salga mi vida la amarga palabra del último adiós. Porque no se para, no sabe nada, que pasa la vida, que pasa la flor. Cruzamos el mundo como ave de paso, mañana la tumba porque hoy el dolor. La vista secreta de dos que se adoran, enojados y no se esfuerzan a sufrir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torvo destino la ley es morir. Tan solo son gratas las almas que lloran, al torvo destino la ley es morir. Es preciso no anticiparse, la dicha de vernos quizás jamás, pero en un solo instante dejar de adorarte, hacer que te olvide lo pueden jamás. Con las cosas eternas nos hemos unido, el malo destino la mierda las almas que se aman no tienen olvido, no tienen ausencia, no quieren a Dios. Tan solo son las almas que lloran al destino la mierda. Bueno, después de este vals, dos que se aman, hombre, tengamos un detalle con los oyentes de esta obra especial. ¿Por qué no nos regala un tango con la orquesta de José Basso? ¿Cuál podría ser? No, pues hay tantos interesantes, pero mire, ya que usted dice que un detalle, pues tengamos un detalle también con la mujer, en este caso la mujer argentina. Aquí rinden un homenaje. El tema se llama A la mujer argentina. Los autores son Alejandro Romay y Roberto Jiménez. La grabación es de la Casa Odeón, doctor. Escuchemos A la mujer argentina, aquí con la orquesta de José Basso. Argentina, pedazo de historia, que ofrece tu vida, ternura y amor.